Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. Sintonízalo ya. Boombox. Esto es Boombox. 940 AM. Boombox. Hey yo, estás escuchando Boombox, la radio del hip hop nacional. Eventos, noticias, conciertos, música y videos. Esto es Boombox, la radio del hip hop nacional. Todos los jueves por 940 Amplitud Modulada. Sintonízalo ya. To the pop song that I'm singing, ding-a-linging, funky beats ringing, everybody swinging in the place as I kick the J-A-Z-Z-Y style, R&B mixing it with the hip-hop swing beat, champagne in my hand, it won't be long till I'm gone, it's just the same old song. It's just the freestyle, meanwhile we keep the beat kicking, sweat dripping, girlies in the limo eating chicken, oops, don't get the grease on your pantyhose, I love you, Robo, move over, I gotta blow my nose, sneezing, but still I'm pleasing all the slimmies, pull out my jimmy, time to get busy with a Jenny, if it's good and plenty, don't you know, there I go, but I don't go nowhere without my gym hat, what I'm rapping is if she's clapping then I'm strapping cause I'm smarter than that, and then girlie maybe we can get along, cutie after cutie, it's just the same old song, it's the same old song, y'all, it's just the same old song, it's the same song. Money B, the freaky dicky, the squeaky wicky up and down. Well, as a matter of fact, I'll be right back, I gotta take a leaky. So while I'm draining entertainers, but I got fame and the bases I touch. Too much for me to try to be naming. Ayo, he saw me on cable and grin. I busted in and I was going to win. I thought Gable back in Oakland, it's the same old song. It's 40 shorty, same freckles and hat, drinking the same 40. Hypothetical, political, lyrical, miracle whip. Just like butter, my rhymes are legit. Cause I'm the Humpty, not Humpty Dumpty, but Humpty Hump. Here a hump, there a hump, everywhere I'm Humpty Hump. Shut up and just listen, not dissing. Don't get me wrong, but to me it's just the same old song. So just watch, cause my name is Shock. I like to rock and you can't stop this. Tupac, go ahead and rock this. Now I clown around when I hang around with the underground. Girls used to frown, say I'm down when I come around. Gas me, and when they pass me, they used to diss me, harass me, but now they ask me if they can kiss me. Get some fame, people change, wanna live their life high. Same song can't go wrong if I play the nice guy. Claiming fame must have changed now that we became strong. I remain still the same, cause it's the same song. In all it's the same song. Same old song, y'all. In all the same song. Y'all don't, check it, shut up. Y'all don't stop. It's just the same old song. Same song. Give it to me, y'all don't quit. Same song. Yeah, Humpty Hump in the house, y'all. And you know what? It's the same old song. Ruth, send in the next patient. Hello? said Dodie O, don't no nose job. Dodie O, don't be no nose job, said Dodie O, don't no nose job. Dodie O, don't be no nose job, said Dodie O, don't no nose job. Dodie O, don't be no nose job, said Dodie O, don't no nose job. People say you're happy now that your records is selling. Ain't it about time for you to be bailing out of the community and race that you come from? Yo, your face has gotta change, son. Now the cute says you're making more than Donald Trump. So, yo, go on and get your nose fixed, huh? Sit down. Wait a minute. Wait a minute. No. No. Get in the chair. Listen, now the black girl wants to get a lip tuck. She says, Doc, oh, I'm a slim lip, so I'm a slim figure. The white girl says my hips are not big enough. And yo, Doc, inject the collagen to make my lips bigger. All of these so-called celebrities are selling millions of records and claiming no responsibility. A young girl sees you on a TV show. She's only six, says, Mama, I don't like my nose. Now why'd you have to go and mess up the child's head? So you can get another gold waterbed? You fake hair contact wearing liposuction carnival exhibit. Listen to my rhyme, you need to hear it. Dodie O, don't be no nose job. Said Dodie O, don't no nose job. Dodie O, don't be no nose job. Said Dodie O, don't no nose job. Said Dodie O, don't be no nose job. Said Dodie O, don't no nose job. And you don't stop. Check it. I smell the message from the TV. Does my humpty nose deceive me? Smells like the black of the whacker. Polly wants to be a cracker, if you let her. But see, for me, the bigger the nose, the better. They say the whiter, the whiter. Oh, yeah, well, that's tough. Sometimes I feel that I'm not black enough. I'm high yellow. My nose is brown to perfection. And if I was to change, it'd be further in that direction. So catch me on the beach, I'll be getting a tan. Make sure there's no mistake, the humpty hump is from the motherland. Laying in the sun, string bikini between the buns of two cuties. Still macking, there'll be no nose job. Dodie O, don't be no nose job. Said Dodie O, don't no nose job. Dodie O, don't be no nose job. Said Dodie O, don't no nose job. Dodie O, don't be no nose job. Said Dodie O, don't no nose job. No nose job. Way. I got my son a gun for his birthday. Now we battling up, everybody wants to be tough, but I give the props to brothers on my level instead of trying to be above. Cause I see nothing feminine about giving your brother some love. Look deeply in each other's eyes. Each other's you eyes. Know we are the ones. You know we are the ones. Racism is a cloud that blossoms from the sun. One brother speaks in African. One sings Jamaican song. Jamaican song. Both of them are black men, but they still can't get along. What's up with the love? What's up with the love? What's up with the love? What's up with the love? What's up with the love? What's up with the love? What's up with the love? What's up with the love? Mommy and daddy, they got married, they make love every night. But mama's getting tired, and papa is the pipe at night. I see him kissing, wishing I got the props that pops, I mean the rocks got. I hope she hugs me, guess she never dug me. I figure still I hustle, tussle with the fool at school. The one that mama sold my sneakers, plus she says he's freaking. I had to doubt him till I caught him, then I fought him. Then she slapped me, hollered at me, talking about I messed up her $10. Got drug dealers dealing to the kiddies. Living in the city, ain't no pity on the itty bitty. We try and cry, but still they all die. I try to speak to the youth, and the truth is they all high. What can I say but watch your back, youngster? As I sit and wonder, my other brother steadily going under. It's like a curse, and it hurts, cause it's worse. Mama's crazy, cause her baby's in a hearse. What's up with this the love? This land was sold by Indians, who then would love to burn. A tragedy, because from there, there was so much to learn. Find the key to life is checking for your friends. Everything's gonna be alright. I got to let you know that I'm in love with you. Don't think selling them babies. I'm so in love. I know, man, you can't even say what's up to a brother no more. People, I'm in love with you. I'm talking about what's up. Fool don't know you're me, man. I put one in him. Hey, yo, you got your thing? Yeah, man, I'm strapped. Let's get it. It blows my mind to see so many people suffering. So many people. It blows my mind to see so many people down. Everybody's down. And I just can't understand why there must be such fighting. Everybody's acting crazy. It blows my mind to see the pain that's all around. The pain that's all around. What's up with the love? What's up with the love? What's up with the love? What's up with the love? Let me introduce myself, my name is Humpty, pronounced with the umpty. Yo ladies, oh how I like to funk thee. And all the rappers in the top 10, please allow me to bump thee. I'm stepping tall, y'all, and just like Humpty Dumpty, you're gonna fall when the stereos pump me. I like to rhyme, I like my beats funky, I'm spunky. I like my oatmeal lumpy, I'm sick with this, straight gangster Mac. But sometimes I get ridiculous. I'll eat up all your crackers and your licorice. Oh, yo, fat girl, come here, are you ticklish? Yeah, I called you fat. Look at me, I'm skinny. It never stopped me from getting busy. I'm a freak. I like the girls with the boom. I once got busy in a Burger King bathroom. I'm crazy. Allow me to amaze thee. They say I'm ugly, but it just don't faze me. I'm still getting in the girls' pants, and I even got my own dance. The Humpty Dance is your chance to do it all. Come on, and do the Humpty Hump. Check me out, y'all. I do the Humpty Hump. Just watch me do the Humpty Hump. Yeah. Do you know what I'm doing? Doing the Humpty Hump. Come on. I do the Humpty Hump. I do the Humpty Hump. people say you're Humpty. You're really funny looking. That's alright, cause I get things cooking. You stare, you glare, you constantly try to compare me, but you can't get near me. I'm giving more C, and on the floor B, all the girls, they adore me. Oh yes, ladies, I'm really being sincere, cause in the 69 my Humpty nose will tickle your rear. My nose is big, I'm not ashamed. Big like a pickle, I'm still getting paid. I get laid by the ladies, you know I'm in charge. Both how I'm living and my nose is large. I get stupid, I shoot an arrow like Cupid. I use a word that don't mean nothing, like Luke did. I sang on Do What You Like, and if you missed it, I'm the one who said, just grab them in the biscuits. Also told you that I like to bite. Well yeah, I guess it's obvious, I also like to write. All you had to do was give Humpty a chance, and now I'm gonna do my dance. The Humpty dance is your chance to do the hump. Come on, yeah, sexy lady. Do the Humpty come hump. Come on, I'll do the Humpty hump. Hump. Sexy baby. Everybody, come on and do the Humpty hump. Oh, do you know what we're doing? We're doing the Humpty hump, y'all. Do the baby. I'll do the Humpty hump. Watch me do the Humpty hump. Ah, yeah, that's the break, y'all. Let me little that bass groove right here. Do real, do real, do real, do real. Ah, yeah. Now that I told y'all a little bit about myself, let me tell you a little bit about this dance. It's real easy to do. Check it out. First I limped to the side like my leg was broken. Shaking and twitching kinda like I was smoking. Crazy, whack, funky. People say you look like MC Hammer on crack, Humpty. That's alright, cause my body's in motion. It's supposed to look like a fit or a convulsion. Anyone can play this game. This is my dance, y'all. Humpty Hump's my name. No two people will do it the same. You got it down when you appear to be in pain. Humping, funking, jumping. Gig around, shaking your rump. And when a doodle chump punk points a finger like a stunt, tell him step off, I'm doing the hump. The Humpty dance is your chance to do the hump. Everybody! I do the Humpty hump. Come on and do the Humpty hump. Sexy baby. I do the Humpty hump. I do the Humpty hump. Estamos otra vez, bienvenidos, bienvenidas, este jueves 29 de abril, aguas mil, sigue lloviendo en Quito, sigue haciendo frío en todo el mundo, siguen falleciendo las semillas del hip hop. Estábamos haciendo un especial de Shock G. Sí, ok, así es. Shock G, Simón, así es. Ese era su alter ego. Ese era su nombre. Y el alter ego era Humpty Hump. Sí, está de luto el hip hop nuevamente. Shock G fue un productor que trabajó con algunos artistas como Dr. Dre, KRS-One, Bobby Brown, Money B. Y le sacó a Tupac, obviamente. Por eso les estoy haciendo un especial de Shock G a los 57 años. Se desconocen los detalles de la muerte. Él nació en Brooklyn, fundador de la banda Digital Underground. Se ha ido, paz en su tumba. Esto es Boombox, el sonido del hip hop 593. Llega gracias al auspicio de la Casa de la Cultura de la Calavera Ñata y Sudamérica Films. Me voy con todos los estrenos. Gracias, hip hopas del mundo entero y de otras galaxias, por estar ahí poniendo el oído al dial. Acá su servidor Disfraz. Bienvenidos, bienvenidas nuevamente. Ponle el volumen 11 al 10. RSL, BBB, Money Maker, Business Street, 2020, ¿cómo fue? Sip, ay, se me zafó el patín, ¿cómo hay? Y aguas que uno le limpia el trip, ¿dónde rimar? A ti te toco, te escucha, yo doy mi vida al rap, tengo sed, ay, se me zafó un patín, ¿cómo hay? Y aguas que uno se le limpia el trip, ¿dónde rimar? A ti te toco, te escucha, yo doy mi vida al rap. En la pena tranca me abrigo, con la suciedad que le escribo, sonidos finos adictivos, sigo pudiendo y no lo contradigo, soy un tipo compulsivo, tiene la rima que escribo como un capitán al tribor, es mi meticulosidad en el tiempo, con mi gran precisión en mi escritura, junto con mi literatura dada por mi léxico tóxico, explotador de neuronas, el uno es la que se mantiene el ambiente todo relajado, y ya casi nada nos impresiona, reacciona, naturaleza empieza, las palabras con estrés y gran pureza, el de hip hop su caligrafía ancestral, de igual forma un tipo ilegal que mantiene amor al banda, ya no clandestino, ratas callejeras chocando lo real, sabor latino, adictos al spray, cantar siempre high, desde los efectos five, banda rap, graffiti ilegal, sabor de la capital, mal niño, no se juega, se vive un freestyle, mucha letra porque mal sube pasar, fronteras por rodar, producciones firmes que te van a respetar, de leyenda recordar, esto es hip hop, con base y fundamento, a lo que hacemos, lo que queremos, siempre algo que hacer, firmas por doquier, vomitando bobby, o escuchando bandas, original, donde sea para que sea mi padre, rap serio, ni underground ni comercial, si no salido del corazón, check it by flow, skill técnica para dominar el mic, palabras llenas de táctica y equilibrio, en esta vida tan frágil como un vidrio, llenas de palabras lentas, violentas, ya ves como una metra, mil por hora, echando humo con una locomotora, suena el rap más potente de tu barrio, sintiendo estragos, sensaciones de vómitos, determina tu vida, vívela, escríbela siempre como un empresario, sin mentir y sin ficciones, amor a esto, esto es el amor de este puto escritor, representa el Ecuador, el valle de los chinos, you know, se, ay, se me zafó el patín, como hay, y aguas que no le limpia el trip, donde rimar, a ti te toco, te escucha, yo doy mi vida al rap, tengo sed, ay, y se me zafó el patín, como hay, y aguas que no se le limpia el trip, donde rimar, a ti te toco, te escucha, yo doy mi vida al rap, espesa, áspera como lo deseas, cuido mi oído más, mis letras, sed, a ti, al guay, que me encanta respirar, no dejarlo algún día, enviciado de porquería, mis días empeñados en dejar un legado para mis crías, serio, explicará tu serie, nada de sapos y mentiras, nada de sapos y mentiras. Goza y produce, KMC. Pensando yo un poco ya aplicado, ordenado, embalado en la street, maldita bitch, para que veas esto se hace así, callejero in the street, callejero in the street. Sentado pensando yo un poco ya aplicado, ordenado, embalado en la street, maldita bitch, para que veas esto se hace así, callejero in the street, callejero in the street. Prima lírica, le rete, realidad de set street, donde me vacile, eso sí, con el humo vuelo, estoy en aquello que no paro de rimar, en role prenda que esto se va a descontrolar, vacile, ya está escuchando el beat de Gonzai, que te pone a alucinar, reviente el parlante con los temas de la real street glam. Falla candela, que se prenda esta mierda, al sonido de la instrumental. Falla candela, que se prenda esta mierda, al sonido de la instrumental. Sentado pensando y un poco ya aplicado, ordenado, embalado en la street, maldita bitch, para que veas esto se hace así, callejero in the street, callejero in the street. Sentado pensando y un poco ya aplicado, ordenado, embalado en la street, maldita bitch, para que veas esto se hace así, callejero in the street, callejero in the street. Sentado pensando y un poco ya aplicado, ordenado, embalado en la street, maldita bitch, para que veas esto se hace así. así, callejero in the street, callejero in the street. Sentado, pensando en los guaros ya rodando, tripeando y ando al mando. Sentado, pensando en los guaros ya rodando, tripeando y ando al mando. Vengo loco con el ritmo ya alucinante. Vengo loco con el ritmo ya alucinante. Vengo loco con el ritmo ya alucinante. Hasta que la gente alce el volumen del parlante. Yeah, la real es el clan coronando en el micro. Wow, sí, así ya tengo buenos subos. G. Ah, 593. Castor Dre. Punto Cultura. What? Es algo práctico, lo nuestro 100% algo didáctico. Mi forma de que paren ustedes que esté lunático. Piromaníaco que derrite los rappers de plástico, congelando tu cuerpo como si fuera el ártico. Rápido, táctico, terrible como el ácido. Clásico, árido con estilo acrobático. Ya no hay forma de que me intersecten. En el primer intento quedarán todos inertes. Esto es contundente, que mejor que no lo intenten. Ya son muchas las fallas y no logran detenerme. Esto es de ADN, no hay forma que lo detenga. Detecten un pacto de por vida que no rompe ni la muerte. Como el Under representa un afrodescendiente. Contra viento y marea lo haremos por siempre. Contempla como que el level esto se incrementa. Difícilmente que soportes toda la tormenta. Esta es la sorpresa, la estampida que se acerca. Profano tu tumba junto con toda mi secta. Esto juega al 100, aquí no hay 150. Con una potencia que destruye hasta un cometa. Como un terremoto que sacude este planeta. Es punto cultura otra vez aquí en la escena. Te vimos solito bailando la Macarena. Y se preguntan por qué Che tiene rimas tan buenas. Como un terremoto que sacude este planeta. Es punto cultura otra vez aquí en la escena. Te vimos solito bailando la Macarena. Y se preguntan por qué Che tiene rimas tan buenas. Checa. Estos pasantes ya dejen su ficción, ejerciendo la presión como un volante con tensión. No comienza la película y ya sienten el terror, opacado simplemente con todo mi resplandor. Sí señor, para ustedes derrimo un contenedor, específico, lírico, tétrico, pues métrico. Te recomiendo que tomes algo energético, a simple vista se nota que tenemos el vértigo y el léxico. No podrán parar este punte tan intrépido, no es culpa mía de que sufran del pánico escénico. En mi retorno algunos falsos ven como ponente, se dan cuenta la casta que de mal este demente. Es evidente, penetro pues tu mente, haciendo rap frecuente, represento a mi gente. No te quites del frente, lo nuestro es por siempre. Yo sé que les duele que este negro bien lo represente. Como un terremoto que sacude este planeta, es punto cultura otra vez aquí en la escena. Te vimos solito bailando la Macarena, y se preguntan por qué Che tiene rimas tan buenas. Como un terremoto que sacude este planeta, es punto cultura otra vez aquí en la escena. Te vimos solito bailando la Macarena, y se preguntan por qué Che tiene rimas tan buenas. Checa. Ya, el 593, Guamo Norte, punto cultura. Oye, díselo Castor Rey. Checa. Puede ser abrazo. No sé en verdad si existirá algún mañana, pero si existe me levanto y sigo siendo yo. Que no se va a convertir, solo quiero vivir. Es un problema que tal vez sea feliz. Es un dilema tan difícil que es gris. Aunque el día te haga sombra, no te dejes extinguir. Está gris, todo ha perdido su matiz. Atrás el orgullo, que deje el miedo que el mundo es tuyo, que como el amanecer aquí siempre estaré. Aquí siempre estaré. Que un finalín, ey. En la buena, en la mala, todo se paga mi gin, ey. You know, I think something about the truth, you know. She's none of too great. We want the smoke and I see. And I come with my fleet. So pass me a shit that I want to rollin' up. I only making trap. If you don't know, shut up. Tu hora de llorar. Cada uno sabe nada. Cada uno sabe nada. Voy subiendo y no voy para atrás. Se junta el hambre y necesidad. Estoy horneando los billes. Llevo pa'lante la music. Una tusi para que se engatuse. Solo quiere que le use y me muestra cómo se luce. En toda la pose la puse. Ayúdame Dios para seguir, dame la fuerza, no te sometir. El diablo está ahí a cada paso, viendo si quedo en pedazos. Reúno las fuerzas, me pongo a escribir. Mi cata de Travis, lo sabes, mi king. Si lo sabes, mi king. Muchas personas están en contra de mí, por mi estilo y por la forma de vivir. Yo me río de ellos cuando quieren surgir. Más valen los hechos que nada por venir. Muchas personas están en contra de mí, por mi estilo y por la forma de vivir. Yo me río de ellos cuando quieren surgir. Más valen los hechos que nada por venir. Sus temas son películas de Liam Neeson. Siempre lo mismo y lo mismo. Casi matan, casi joden, casi beden. Que se viven entre putas y entre muertes. Déjeme felicitarlo, pan. Y más cuando lo encuentro sentado en la alborada. No sé dónde dejó los carrazos del video. Se ven de humildad, socio, ni yo me la creo. Pues según su guión es un matón innato. Pero en la vida real, mami, paga el plan de datos. Oh, shit, no es compi. Usted siga viviendo en su party and bullshit. Los hilas del boom bap, tu mente retumban. A tu estilo fulero, pon en la cara una funda. Yeah, yeah. El micro vino a mí, aún ha cometido el desliz. No hago la mierda que siento odio, rapeo sin mentir. Una leyenda como el arte de Guayasamir. El muchachito de North Florida dejando skills, yeah. Muchos de ustedes no comprenden el texto. Tipos de procesos lentos no superaron el Super Nintendo. Esclavos de la moda, Wambra se mete en droga. Esperando el momento que les llegue la hora. Ah, what you gonna do, what you gonna do. Pila, se te va el autobús. Si no tienen tu crew, pueden con estos roots. Yo, yo, yo. Metido en el papel, ya no me puedo olvidar. Que este flaco frente al mic siempre ha dicho la verdad. Sonido criminal es lo que traigo directamente desde el puto cráneo. Somos esos muchachos tildados de frustrados por los disque productores de este barrio. Yo, más les duele asimilar lo que sigamos progresando. Sin estudios baratos, ediciones ni contratos. UM 2020, de nuevo aquí en el acto. Yo, de nuevo aquí en el acto. Yeah, yeah, yeah, yeah. Chequea el sonido adictivo que relaja tus oídos. Limpia tu brain de mierda falsa por la TV. No es lo que ves, por eso siempre vuelo libre. Cual pensamiento inextinguible. Frío como la hiel, pero amante del papel. Sobreviviente en un mundo sin conciencia que solo quiere muerte. Algunos tiran de frente y por atrás te muerden. Por eso siempre soy indiferente. Aquellos que puta alcanzo de por ver el ticket. No es cuestión de suerte si el mentiroso cae con sus propios dientes. I gotta tell you, no soy la ley, tampoco Cristo Rey. Pero aquí mueren algunos fucking fakes. Algunos fucking fakes. Ciudad hoy se despierta. Yo vuelvo a sumergirme entre música, familia y letras. Pasos del pasado me llevaron por el underground. Momentos y lugares en donde yo pulí mi sound. Pero el tiempo cambia, el libreto cambia. La vida y sus coñazos le ponen a la masa sabia. From the hood to the mound, with my nigga perreco. Rima dribbling de kung fu, Draco, what you gonna do? Yo soy de los que se fue al vacío y ha regresado vivo. Hoy no me hablen de confianza si no saben de mi camino. Latido a latido, es como nos forjamos. No importa cómo empezamos, sino ahora en donde estamos. Las críticas de seres perfectos no frenan mi progreso. Inteligencia emocional, me mantengo ileso. No importa cuántas veces yo estuve preso, sino cuántas veces pude superarme de todo eso. Y no te hablo de barrotes, tampoco de cuatro paredes. Hablo de estar cautivo dentro de lo que tú mismo eres. No somos mafia, tampoco dueños de las mujeres. Somos lo que quieres ser, pero no puedes. La pornografía musical masturba mentes. Idiotas con joyas inspiran a niños delincuentes. Pero cuando maduras y entiendes el verdadero concepto, comprendes que rap es la causa y el efecto. La lucha diaria por el progreso diario. Itinerario de cosas necesarias, metas varias. Si buscas lo contrario es un calvario. Cuando el enfoque no está claro, ¿me entiendes, guardia? Y así se avanza. En la Santana, su música es alianza. The Real Eva, son sonidos de esperanza. La música que te llena el alma y te dice avanza. Llegó el tiempo de bonanza, se avanza. En la Santana, su música es alianza. The Real Eva, son sonidos de esperanza. La música que te llena el alma y te dice avanza. Llegó el tiempo de bonanza. Avanza, compañero, si no puedes pide ayuda. La duda que tú tienes con conocimiento cura. La vida es para vivirla como si fuera una aventura. Apure el paso que la muerte se apresura. Hoy no confío en nada más que mis cojones y mi empeño. Hoy soy el dueño del sueño que quise ser de pequeño. Y aunque el camino esté gris y lleno de apatía, seguiré con el claro enfoque y con la misma alegría. La cuestión es buscar el momento perfecto, sino crear momentos perfectos en medio del trayecto. Cada loco con su tema mientras se va por la vida. No es la subida, sino elevarse de la caída. Montes amargos, esquizofrénicos de haters que no me soportan. Se creen contrincantes para un cover. Sin skill, sin punchline, mucho menos integridad. Sus palabras serán mentira, aunque digan la verdad. Así se avanza, le vi en la Santana. Su música es alianza, de real Eva. Son sonidos de esperanza. La música que te llena el alma y te dice avanza. Llegó el tiempo de bonanza. City Girls, de AP, muchachos, listen and learn. The real hip hop, estilos varios como en un sex shop. Empuje mental, los niños hablando de fake shots. Aborígenes, la marca limpia del underground. City Girls, de AP, muchachos, listen and learn. The real hip hop, estilos varios como en un sex shop. Empuje mental, los niños hablando de fake shots. Aborígenes, la marca limpia del underground. Edwin La Santana, su music es alianza. The real Eva, son sonidos de esperanza. La música que te llena el alma y te dice avanza. Llegó el tiempo de bonanza, se avanza. Edwin La Santana, su music es alianza. The real Eva, son sonidos de esperanza. La música que te llena el alma y te dice avanza. Llegó el tiempo de bonanza. Escucha. Está sonando solo mi muki nada más. Por la bumbo. Solo mi muki nada más. Solo mi muka y nada más. Nada más. Solo mi muki nada más. Solo mi muka y nada más. Nada más, nada más. Por la bumbo. Nada más, nada más. Solo mi muki nada más. Se marcharon un mes antes del momento esperado. Yo, que tú nunca tu cuya pa mi can. Uyanguichi. Ña ya mi ricurisho. Ña cuti ujarisho. Sé que ña cuti can ya pi caspa, pacta furisho. Yo, sin ella mi can. Que bestia dirá. Los ningües al lado manda. Shinji facha tu sunga pa churai churai. Que tu nuta katinga pa churai churai. Mai picas pa pa rimas pa ama manjas pa. Una facha mari. Shinji facha tu sunga pa churai churai. Atun punja charinga pa churai churai. Mai picas pa pa causas pa ama manjas pa. Una facha mari. Kaita Shinji ya chinga pa churai churai. Putin mi hataringa pa churai churai. Mai picas pa pa skumba. Sabiendo que me amas, ya que tu cuerpo tirado en la cama. el sabor de tus labios, mi dama. Es hacerte el amor sabiendo que me amas. Y la noche está pa' ti, pa' mí, pa' ti, pa' mí, pa' ti. Y para una botella de ron, yo te trago pa' mí, y otro pa' ti, y otro pa' mí. Hasta llegar a la situación que la que ya no tiene así, mami, activo. Después de unos besos pasamos a la acción. Tú sabes que yo estoy pa' ti, pa' ti, pa' ti, my baby. Family, papá. Ha. Dice que vuele y que suene como esto antes sonaba. Óyeme y devuelve la sonrisa y tu mirada. ¿Qué tal si no liriqueaba? ¿Qué tal si rap escuchaba? ¿Qué tal si no tenía con mis locos que me acompañaran? Vamos a romper esquemas, límites para el que quiera. Aquí no hay problema y si vienen los convierto en tema. Ya lo hicimos una, esta no es la vez primera. Solo faltaba el beat, que la gente uniera y viera guay cómo se hace. Lírica y estilo del vago, pero con clase. Pasa que a este loco le gusta o le complace. En el parque hacer los beats y así que pas con los compases. Bro, pero que suenen bien, sin importar pa' quién. Puede ser para unos 100. La nota es que llegue a quien tenga y que al llegar comprenda. La nota ya está hecha y no hay marcha reversa. Así que préndelo, préndelo, que me voy con esta. La nota es esta con gente honesta. Manifiesta, y aunque parezca no nos molesta, solo somos los del clan repartiendo receta. Y yo sé que para ti no es mucho, incluso para mí no es nada, pero el muchacho la puso, sigue firme en la jugada. La rima que se pasó la regresa bien acompañada. Mira cómo regresa sucio jugando limpio la casa vaca. Que vuele y que suene como esto antes sonaba. Óyeme y devuelve la sonrisa y tu mirada. ¿Qué tal si no liriqueaba? ¿Qué tal si rap escuchaba? ¿Qué tal si no tenía con mis locos que me acompañaran? Vamos a romper esquemas, límites para el que quiera. Aquí no hay problema y si vienen los convierto en tema. Ya lo hicimos una, esta no es la vez primera. Solo faltaba el beat, que la gente uniera y viera guay cómo se hace. Lírica y estilo del vago, pero con clase. Pasa que a este loco le gusta o le complace. En el parque hacer los beats y así que pas con los compases. Bro, pero que suenen bien. Pero que suenen bien. Somos la S-U-D-A-M-E-D-I. Con la N-S, hijo de puta, no se atraviese. Prueba S-U-D-A-M-E-D-I. Con la N-S, dando respeto al que se merece. Somos la S-U-D-A-M-E-D-I. Con la N-S, hijo de puta, no se atraviese. Prueba S-U-D-A-M-E-D-I. Con la N-S, solo allá arriba se le agradece. El sonido que se te manda, raga pa' guayra trellándolo, Mufil en clase quemándolo, se tiró sin saber nadar, se ahogó, muerto en la orilla el mar se quedó. Así que ten, yo te voy, que tengo clara ya la misión, toda la vuelta que se te haga, ni siquiera tu piedra por si lucha la había mamón, acá no te la habíamos ficción. Mientras menos que te entere, para nosotros mucho mejor. Riado al pecho, jamás las caras me tomo a pecho. No te encuentre pagando por el que no desaprovecho. Sin sospechos, nos metemos directo a los hechos. Pateando tu cabeza con izquierda y con derecho, men. Tú sabes cómo son delitos. Te llevas un respeto, bien te llevas de un pico. Me explico, mijo, sin tanto drama, tanto mito. Los problemas de la calle se resuelven rapidito. No hay más, esto es Ecuador, papá. No comemos desde nada, vivimos la realidad. Pero no hay más, esto es Ecuador, papá. Una cosa sí es vivir, la otra cosa solo inventar. Todos sabemos que fue del sonido que tuvo que permanecer firme y siempre. Como los cuervos. Este es el infierno verdadero en el cerebro, cargando estos miedos por herencia de mis viejos. Arraigado al odio por temor a mis complejos. Por ello pienso cada día volarme los sesos, sé que la madre nos llena de excremento para tener presos ideológicos enfermos. Estoy rayando en la época de miedo, donde puede ser diferente conduce el deceso. Aberrante suceso y bien denso, por tener regalo que te vuelve un deshonesto. Por si dudas tu odio que es un miedo, muere cada día, muere siete cruel invierno. Donde callao batallo con mis propios demonios. Entre noches de lectura, conjetura, he encontrado paz y calma en mi repertorio. Y me pregunto, ¿qué tengo que hacer para calmar el odio? Es el folio, solución, integración en repertorio. Es el orador, obrador, antes de tu marcha al purgatorio. Sin miedo al rechazo, aunque sea propio. Me repudio aunque mis textos son métodos de estudio. En el estudio prendido voy directo al podio y lo expulso con un freestyle. De noche demonio, rapero de día, Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Ya que me siento muy aconcojado, aparte siento que estoy aventurado, metido entre las líneas y las barras. Discúlpame, el problema es que estoy un poco locado. Cuídese que lo están mirando. Me decían que no podía y mírame, ya lo estoy logrando. Cuídese que lo están mirando. Que no podía, mírame, ya lo estoy logrando, ya lo estoy logrando. Sensaciones que provocan sentimientos, pensamientos y oraciones, decepciones, tristeza y violento. Eso es ser real y lo que represento. Como me odias pero escuchas lo que digo atento. Niegan que los influencio, pero aún así me tiene como su mejor ejemplo. El niño, aunque odio al padre, se parecerá a él cuando esté creciendo. Esto es rasgo y gesto, rango y respeto, no puestos. No me digas campeón, si estuvieses en mi posición no fueses tan modesto. Ya parezco ladrón con todo lo que les robo. No hay muelas de abuela en la boca del lobo. Ellos corren por alcanzarme y yo por desahogo. Donde las penas nada ni los malos pensamientos flotan. No hay pegamento para el remordimiento de un alma rota. Si lo bueno sirve se motiva y lo malo se bota. Se me sale el cora, se evapora mil por hora. Por la zona mi alma en boca y ahora sí pues mírame ahora. Como es la cosa, nada de color rosa. Nos queda la prosa, es como los problemas de este tipo afronta. Batalla eterna con el del espejo y con mi sombra. De nada sirve guardar toda la basura bajo la alfombra. Las cosas tarde o temprano se cobran. Que lágrimas no corran, dentro de mí arde Troya. Y no hace falta que lo escriban, no hace falta que lo digas. Allá afuera en la avenida todos lo pueden ver. No es cuestiones de autoestima, son cuestiones de manía. Que no hay otra salida pa' sentirme bien. Aunque nos miren como un loco, solo los miro desde lejos. Es que nacimos para esto. Enrollarme con un ron, inspiración, pesco. Somos de Bali, venimos a coronar. Quien va primero no siempre es primer lugar. Ey, pana, no hablé de balas, de caras raras que no me van a asustar. Yo, el barrio está caliente, pana, de tarde y en la madrugada. Tranquilo que no pasa nada, una mezcla de razas aquí ya llegó. Que siga la fiesta, son 10 de dembow. Nos vamos pa' arriba, esa es la misión. La meta está clara, también la visión. visión, le metemos el alma con el corazón. Sigan roncando, que seguimos controlando. Con la gente del Lunder rapeando. No andaba muerto, tampoco andaba llorando. Mis locos con el cora roto acá tomando. Si quieres vente al destrave, prendas un hit, yo me vas a la nave. La vida es dura, ya tú sabes que en el amor no existe falsedades. Tú quieres baile, rózale a la nena. Tú quieres bumba, aquí está la crema. Camino solo, este es mi dilema. Vengo de un barrio bajo donde el taco mata apenas. Póngale play, póngale on, póngale music del misil, mi bro. Ponga la ley, no sea mamón, rapero sincero. Yo, del barrio. Parece que entro bailando, sígueme el mambo. Y hasta los contrarios se unieron a mi bando. A la calle le canto, soy de la tomando. Y sin pagar ratio estamos sonando. Ando fresh, vayan a buscarme en la cocina. Apunta y dispara a ver si aniquila. Que hacemos de la fina a la pura, la crema que te alucina. Y ahora ya estamos por encima. Cámbiame la voz, mami, por mi personalidad parezco dos. Y ahora están pendientes, yo no estoy pendiente vos. El prodigio del barrio, la esperanza del millón. Diamantes en todo el brazo, yo soy el boss. El blanco que rapea como negro. El calladito que el silencio es un imperio. Ya saben, de frente pa' lo que sea. Porque aquí yo no me escondo, ya saben dónde me encuentran. Entramos en acción, una recarga, punta y detona. Como 3-8 nacional que no se dobla, maniga. Siempre activo en la zona. Quisieron quitarnos, pero no funciona. Y plan, clic, clac, blan. Y la tercera va al cuerpo si quieren jugar. Muchos como ustedes se vienen y van. Pero solo pocos nos vamos a quedar. Ese es el plan, los que estábamos abajo. Ahora cero estrés, somos puras fichas en tablero de ajedrez. A los que tus padres piden traigan a las 10. Vamos sobre el nivel en grados Fahrenheit. Todo siempre aquí se maneja muy serio. Te dejan sin miedo para el cementerio. Manejando money, mercancía en dinero. Y aunque no les guste, lo hicimos primero. De marihuana tengo hectáreas. No quiero que te gane y te propine puñaladas. De mujeres tengo varias. Pero solo existe una que lo malo me acompaña. Ustedes no son mi talla. De seguro no hago nada de esto porque no me pagan. Ustedes no son mi talla. No es lo mismo que la droga que su jefe lo apantalla. Lo mismo saco un palo, mi cinza. No me vayan a decir que se mueran los Wu-Tang Clan. Saben que no van a lamentar, porque no se mero negro de esos, dime la verdad. Ya, yeah. Sácate la ropa militar, yo no creo en esa mierda y el amor de disfraz. Cree lo que te van a fallar, porque es un episodio, estamos en Pakistán. Ya, yeah. Díselo Soli, so what too? Missile Sound está en la casa. What? And I were your man, I'd have no other woman. You'd be weak as a lamb. No me digan nada, yo ahora voy sin miedo. Me siento relajado porque sé que puedo. No me enredo en áreas donde sé que voy a lamentarme. Voy a hacerlo de nuevo. Salgo a conseguir lo que quiero. Muero rapeando, faltaba más. Fidelidad, el mic suena desde City White. Se siente la mota para estar relax. Vamos a dar un giro, una vuelta a la manzana. Viajar a otra ciudad si se nos da la gana. Quiero sentirme bien con el sabor de esa medicina. En la paso de la calle, una buena música subiendo de volumen. No hay nadie que nos frene. No hay nadie que nos frene. Critican por lo hecho y no saben lo que ha pasado. Sus críticas como todo lo malo lo dejo a un lado. Yo me encuentro relajado por todo lo que he logrado. Soy lo que quiero ser, no lo que el resto ha murmurado. A su lado pelado, he llegado el flow más pesado. Somos lo que nadie ha creído, pero todo lo ha logrado. Sonando por todo lado, entre culebras rodeado. Con fe y Dios a mi lado, todo está calculado. Ponle play, my nigga, que ha llegado tu estéreo. Mientras su refrán urbano suena de otro hemisferio. Critica y mala vibra, sácale de tu medio. Si ese es mi trabajo y siempre me lo tomo en serio. Siempre me lo tomo en serio. A mí no me vengan con lo mismo. Te causamos un sismo en donde quiera, hermano. Moviendo masas en plazas, el rap siempre me abraza. Esto es Replay Urbano. hermano. A mí no me vengan con lo mismo, te causamos un sismo en donde quiera, hermano. Moviendo masas en plazas, el rap siempre me abraza, me destruye un reflejo urbano. No podrán detenerme, pocos sabrán entenderme. Amo la pluma, el papel, instrumentales frecuentes, egoísmo de la gente, todo se hizo normal. Si igual va a criticar, mejor soltarlos mis rimas y ponerlos a mamar. Y es normal que nos guste estructurar besos crudos y calientes y otros que te hacen llorar, pero suave, que el hip hop fue la clave para abrir muchas puertas, ha sido la única llave. Donde quiere, hermano, moviendo masas, son plazas, cerrajos, siempre me abraza, me destruye, y si muero, seguiré rapeando desde el cielo, cuidando de los míos, Dios me los mantenga vivos. Le cogí un amor a la pluma y al papel. Mi boca escupió rap cuando tenía 14 y entonces no paraba de rimar, estructurar, hacer canciones, mis únicas ambiciones. Que nadie se calle, todos haciendo bulla. Los pensamientos fluyen y otros se destruyen. No vengan y murmure que yo no me acelero, porque los apurados se van pues a la tumba. Y ahora qué dirán, y ahora qué dirán. Estrenos que hemos venido recopilando toda esta semana, así que no se olviden de mandarnos o de publicar en los grupos que están en el de Boombox, o de mandarnos a Boombox Prensa también, pero más fácil es publicarlos en los grupos de Facebook que tenemos ahí, de Boombox o de Mugre Sur también, y recopilamos todo, convertimos en MP3 y ¡boom! 940 amplitud modulada, amplifica. Oye, tengo algo que anunciarles, hay un concierto este primero de mayo, es un concierto organizado por la comunidad de Callao Underground de Perú, así que nos han invitado, estamos invitados como para el concierto este sábado primero de mayo, así que vayan a la página de comunidad Callao Underground. Ahí hay un montón de invitados internacionales, está la gente de Colombia, está de Brasil, está de Chile, está de Bolivia, Venezuela y México y Ecuador, estamos nosotros como Mugre Sur. Así que les invitamos a todos y todas las audioescuchas, radioescuchas que están del otro lado. Este primero de mayo es el concierto streaming, el Festival Interamericano de la comunidad de Callao, obreros del hip hop se llama el cartel. Así que vayan a la página o vayan a las páginas de nosotros de Mugre Sur y ahí estaremos colgando el streaming el día sábado primero de mayo. Voy con más muca de Latinoamérica, así que 11 al 10. Ahora que lo sabes, que lo sabes. Ahora que se alce la voz. We got the power and announce the movement still. Frente al micro, sabemos qué significa. Aquí el terror viene de parte del Estado represor. Shatters the common day like an alarm. So wake up, brand new, and take off. Ponte el molotov contra el presidente. La pachamama reclama por Pascua la mancala, manda el panorama, paringos que traman, robo y todo suyo proclaman. Estamos unidos contra Estados Unidos, somos esclavos hundidos, pero entendámonos, instruimos este comercio necio, a todo le pone precio. Es un tropiezo como el trapecio que un tercio de humano vivamos en desprecio. De

aguanta, que no pasa nada. Como dicen por ahí, la vida es una batalla. Tienes razón y falta mucho para emprender la retirada. El sueño sigue siendo el mundo, el objetivo en la mirada. Trabajar en una producción que se refleje en la portada. Al fin y al cabo, la compañía de mi crew está más que garantizada. Problemas habrá, pero el tic-tac no para si crees que hemos vuelto a empezar. Pero si aún no empezaba, y esto no se termina hasta ver la guerra terminada. Y esto no se termina hasta ver la estructura edificada. Padre Pico, tomamos, rimamos, como sabemos, de lo demás nos olvidamos. 3HC es lo que somos, lo que plasmamos. Hip hop, hardcore, de lo que hablamos. En el underground, en donde andamos, es en donde nos movemos. Al escucharnos, dicen que somos los buenos, aferrados como perros. Es que aquí estamos, y aquí estaremos. Y es que yo hago esto por vicio, más no por ocio. En el negocio, con WhatsApp sigo siendo socio. Y es que es curioso, como es que todos esperan su juicio. Y yo no dejo de contar acto sobre acto. Sigo caminando por la vida, sigo intacto. Sigo esperando el momento exacto de poder cantar. Y es que, si me dejas hablar, te quiero decir que había piezas que no podía moverte solas. A su lugar se iban a acomodar. Es como tarde que temprano, así tenía que pasar. Y es cuando dicen que somos diablos al caminar. ¿Qué, qué quiero decir? Que en este business siempre vamos a estar. Y es que prefiero callar cuando me saco los por mí empezar a hablar. ¿Y qué más da? Sé tantas cosas por pasar, tantas historias que contar, tantas heridas que sanar. ¿Y qué más da? Si de la música, si de la música, nunca me voy a olvidar, nunca me voy a olvidar, nunca. Tomamos, rimamos, como sabemos, de lo demás nos olvidamos. 3HC es lo que somos, lo que plasmamos. Hip hop, hardcore, de lo que hablamos. En el underground, en donde andamos, es en donde nos movemos. Al escucharnos, dicen que somos los buenos, aferrados como perros. Es que aquí estamos y aquí estaremos. Entramos en catarsis session. DJ Nuclear, Brenda Cha. Mientras confronto mi revolución interna, craneo fórmulas modo supervivencia. Perdí mi rumbo y habité este planeta. Mis palmas cuarteadas de tanto arar la tierra. Shh, hay misterios en ti. Libre esta pócima porque estamos aquí. Entra en trance, deseo verte frágil. Verter tu alma, la misión de mis rituales. Tengo a la grande refugiándose en mi huac. Siendo lechuza, desplego madrugada. Si emanas tu aura con intención insana, podría casarte apabullando tus entrañas. Pues entraría convertida en tu fetiche, en tu delirio como acto irreversible. La transformación a un ser susceptible. Tu tempestad se daría al persuadirte. Somos el medium en planos paralelos. Me tienes cerca porque te aparte el ego. Irradia luz, yo encenderé mi fuego. Tengo la llave, te mostraría el secreto. Manan siente quichu y mapatankuaki. En nuestros seres presiones ancestrales. La humanidad a punto de invalidarse, olvidando cuatro dimensiones del lightning. Recuerdo siempre mi símbolo de vida. ¿Dónde estaría sin hip hop como guía? Le hago un pavo subliminal misiva. Al tropezar hallará sabiduría. Soy vagabunda como polita y nativa. Vivo en la calle, el universo y mi colina. Mi naturaleza salvaje e instintiva. Indómita mi esencia trasciendo perspectiva. Vivo en la calle, el universo y mi colina. Soy vagabunda como polita y nativa. Catarsis Session. Malditos beats. Mis manos tocarán el fuego, mirando al cerro, cuidando mi muna y de algún banal recelo de amores embusteros. Te hablo del todo, curarme de algún modo, y así el final innovo, explota mi supernova. Y voy soltando lo que estorba, lo que me ata, lo que amarra y lo que amolda. Porque yo no me amoldo a formas, ni me quedo en un lado esperando. Yo siempre me iré por más, pedir permiso y es por las. La bendición de lo ilegal y llevar la vida autónoma. La madrugada con mis compas hablando sobre el cosmos. Queremos escapar de los topos escuchando a Cerati. Viaje de salvia distorsiona los grafitis. Wechum y magia, Nigi. Hablarles a las plantas para que crezcan sanas. Decirles que las amas y que son necesarias. Me lo dijo mi madre, me costó creerle. Ya pasó el tiempo y solo queda agradecerle. Y perdón por la barbarie, que a veces me enfríe. Pero me siento un cactus en medio de la intemperie. Se queda solo para evitarse algún desaire. Pero si quieres ir conmigo, pues caile. Tomando caña en aquel arre, te desato el amarre. Dejar que el necio hable y pare. Que mi enemigo más letal es mi reflejo. Me fui por un momento y ya estaban celebrando. Pero regreso solo era cuestión de tiempo. Jugaron al silencio y ahora los está atracando. Te la pegas de serio y crees que está bien. Pero lo haces por ti mismo porque lo dijo alguien. Ah, veme a los ojos para saber quién es quién. Si las miradas mataran, esto sería un tiro en la sien. Esto sería un tiro en la sien, perra. Disarme. Regresará jamás. Veo en sus miradas lascivas, nocivas, por silas. Precavida estoy, mi intuición presente. Siempre analizo tu desquicio. Si es crítico, me quito. Una, tres y seis botellas. Qué fea es tu mierda de seducirme. Me pongo firme, me das asco. Una más pa' tu fracaso. Ridículo fetiche, pajéate mi afiche. Chica distinta, sin pintas, no la pintas, sin medias tintas. Así te la pinto. Me ves haciéndola, ponla, cintola, las rocas en la rocola, el rock y la nueva ola. Ah, mídete con el vaso, payaso, escaso, son tus pensamientos perversos, perfume alcohólico, libre como el viento, chupo en silencio, si quiero te miento, no me presto para el secuestro, mi padre, mi maestro, las cartas, mi ancestro. Ey, mujer, aprende a decir no. ¿Dónde está el condonzo, huevón? Por favor, pase sin te scotch, que el electroshock, no te prestes, por favor, sé una ama de casa. Pero con Z, pero recuerda, pero con Z, pero recuerda, pero con Z, ama de casa con Z, revienta. No me dejo secuestrar, ni con pepas ni además. No me vengas a pulsear con seis vasos, ya verás que a tu casa no regresará jamás. No me dejo secuestrar, ni con pepas ni además. No me vengas a pulsear con seis vasos, ya verás que a tu casa no regresará jamás. Esto es Blue NPC, otra vez en tu 100. No te prestes pa' la huevada. 2007, 2017, ya viene el compilado, rap por todos lados. Llegó la noche, vamos a elegir la pista, concentrarnos y encargarnos de que la letra esté lista. Las minas a la vista, el borra, no importa, no insista, que la masa gris tiene sobre su hoja la conquista. La mirada siempre en alto, porque con rimas no asalto, me levanto enfrente de quien merezca mi puño en alto. Si es bueno se reconoce, así nadie lo conozca, el que trabaja va a ganarse el respeto que se merece. Hay quienes lo logran en meses, y a veces es tan difícil que hasta parece que las rimas se desaparecen y las ganas de seguir de pronto se desvanecen. Y ahí es cuando renace el sonido y el amor que por dentro nos satisface. Que el apego hacia el rap no muere, enfócate en el beat, la noche inspira, te escribe otro tema. No te dejes ganar la batalla, que cuando necesitas de rap el latino te falla. Llévalo contigo, vayas donde vayas, que cuando te dan la espalda está a tu lado escalando murallas. No te vayas, No te alejes, que el camino nos hizo pa' perdedores. No te dejes, no vendas tu posición, no des tu brazo a torcer. Nunca dudes de lo que puedas lograr hacer. Eso me dice la noche, que recoja mi fuerza y me la coloque de broche. Que aunque no sea tan sencillo como lo escuche, no existe un ganador que su batalla no luche. Por eso estoy aquí, como lo he querido, como lo han pedido. Gracias por estar conmigo. Con mis fuerzas continuaré el camino, y por su compañía mi ser está agradecido. Agradecida estoy con mis seres queridos, con los que han aportado para esto no ser en vano, con los que me reciben con ánimo en otro estado. Esta pieza es dedicada para todos esos hermanos. Agradecida estoy con mis seres queridos, con los que han aportado para esto no ser en vano, con los que me reciben con ánimo en otro estado. Esta pieza es dedicada para todos esos hermanos. Para los que mantienen vivo su amor por el rap, de pie con seriedad y sin venderse, que aquel que tiene respeto es porque se lo merece. Omar el Mesías, Burning produce, Crystal Records, Venezuela en la casa, negro, llévatelo. ¡Bum! 24-7 rapero hasta que me muera, emigrante de una tierra a la cual maltratan su bandera. Canto rap protesta como trova lo hacía ni primera, soy uno más, como mucho de lo mío ando por tierra y mar. Vamos todos escapando de un comunismo, fidelismo, Venezuela convirtieron. El 90% de la población está en el extranjero por un dictador corrupto, narco, violador de derechos, como un país rico en petróleo y tiene a su pueblo en el desecho. Y es que es tan arrecho que miles cobramos este hecho, mientras su familia comen bien y duermen en tremendos techos. Cada vez que hay elecciones ya no hayas que inventar, ahora vienes con el cuento de que la moneda actual, por más ceros que le baje, más de un dólar vale un pan. Nicolás, a ti te odia toda la población mundial, apátridas que nos llaman lo que migramos a diario, ignorando el que se queda oyendo todos tus comentarios. ¿Cómo puede ser $2 mensual un simple salario? Nos volviste mierda, doy tu convito de mercenario, padrino, y como seis más apoyando esta sinvergüenza. Claro que sí, ¿por qué no? Si su familia está en Aruba gastando en centros comerciales cualquier cantidad de fortuna, dándose una vida loca y hospitales sin vacunas. Y esta es la protesta, esta es mi revolución. Esto es para los paisanos que estamos en emigración. Esto es para que lo transmitan por radio y televisión. Nicolás, nos violaste la libertad de expresión. Recuerda bien, los que estamos de este lado no somos nulos. Y si salimos es porque no teníamos ni para limpiarnos el culo. Este tema llegará en lo más alto de las redes sociales. Mi canal está plasmado en YouTube y eso todos lo saben. Y luego vas a venir en tus cadenas gubernamental con tu risa, tu sarcasmo, maricón, queriendo amenazar. Porque esta es la única manera de que tú sabes actuar, amenazando por el programa, mandando al SEBIN a arrestar a ciudadanos que solo pelean bien por sus derechos. Abogados, doctores, fiscales, quizás un maestro que marchan pacíficamente en contra de tu revolución, mordazando los canales, ya no hay libertad de expresión. Ya, un aplauso para todos los venezolanos que estamos migrando el día a día en nuestro país, para llevarle un mejor porvenir a nuestros familiares que se encuentran en Venezuela, ganándonos el pan día a día, sea de la manera que sea. Atentamente, Omar el Mesías. Ya, es el 23, Caracas, Venezuela. Llévatelo. Y esta es la protesta, esta es mi revolución. Esto es para los paisanos que estamos en emigración. Esto es para que lo transmitan en radio y televisión. Nicolás, nos violaste la libertad de expresión. Los Muiscas se suman al paro nacional. Colombia está bajo el control de una mafia burguesa encabezada por Luis Carlos Sarmiento. gobierno tirano. Soy la voz del pueblo y mi pueblo ha despertado. Colombia está cansada de tantas mentiras. Le bajan a los ricos y a los pobres suben IVA. La canasta familiar terminará por estallar. El salario mínimo al obrero arruinará. Alerta, sus leyes son una declaración de guerra. Promueven los dios de clases, la élite burguesa. A ellos no les interesa lo que a nosotros nos afecta. Critican a Venezuela cuando vivimos una dictadura que nos inyecta las mentiras como verdades que tienen a Colombia casi muerta. Despierta, robaron las elecciones a la Colombia humana. Desde el Senado nos gobierna un paraco con corbata. El centro democrático es una guarida de ratas que tapan las faltas, que desfalcan la nación, como el caso Carrasquilla y sus hechos de corrupción. Premian al bandido como ministro de Hacienda, mientras a los estudiantes los reprimen con violencia. En esencia, los gobiernos de derecha llenos de indiferencia. El SMAT está creado para silenciar conciencias. Policía ideologizada que nos ataca sin clemencia. Se infiltran en las marchas para hacernos quedar mal. Estallan papas bombas para justificar la represión. Policías asesinos, estrategia paramilitar. Atacan al propio pueblo, violando la constitución. Asesinaron al estudiante Camilo Sebastián Rodríguez. En honor a su memoria, esta lírica es posible, es infalible. Este es un estado terrorista que sacrifica nuestros derechos. Así opera el capitalista. Que vivan los estudiantes, yo soy racionalista. Fuego para poder movilizar todas las conciencias contra un gobierno infernal. Fuego para poder objetar que no se criminalice la protesta social. Fuego para poder movilizar todas las conciencias contra un gobierno infernal. Fuego para poder objetar que no se criminalice la protesta social. Me sumo al paro como hip hop, pero creo rebelión rapeo que el pueblo reclama el deseo de exigir sus derechos, tanto de educación como de empleo. Por eso yo veo tan necesaria la decisión de las centrales obreras que llaman al paro ante el descaro. Es necesario romper las cadenas de este modelo fascista que con impuestos nos envenena. Se suma la minga, no se mendiga. Nuestros reclamos son por mantener los acuerdos de paz y que se garantice la vida. Tú que arribista, que arribista, que da la vista, que sus mentiras quedaron al descubierto. Alerto, despierto, que no quede el desconcierto, que engañaron a las masas para un propósito siniestro. Se levantan los camioneros, obreros, también los maestros. Somos los herederos sinceros, directos de nuestros ancestros, que pelearon por hechos concretos, que fueron directos contra gobernantes enfermos como los que ahora tenemos. Para poder movilizar todas las conciencias contra un gobierno infernal. Fuego para poder objetar que no se criminalice la protesta social. Fuego para poder movilizar todas las conciencias contra un gobierno infernal. Fuego para poder objetar que no se criminalice la protesta social. Sigue vigente las frases de Jorge Néstor Gaitán cuando enarbolaba la bandera de la restauración moral. La derecha niega a las víctimas la participación legal. Uribe desploma la JEP, no quiere decir la verdad. Un fiscal encubierto por el poder estatal. Ante esta tiranía la ciudadanía ahora sale a marchar. Líderes asesinados, la dictadura es total. Inspirarse y crecer. Yeah. Aquí pensar distinto se convierte en disparate. Si tú eres diferente, estás loco de remate. Perseguir tus sueños es un tesoro invaluable. Libres y sin miedo por mi tierra es el baluarte. Ando por la senda menos transitada y prefiero sola que mal acompañada. Voy por carretera sin miedo a mi pana. El límite es el cielo y es mi Dios el que me ampara. Ando por la senda menos transitada y prefiero sola que mal acompañada. Voy por carretera sin miedo a mi pana. El límite es el cielo y es mi Dios el que me ampara. Actitud mamá, la cábala de la gorra al revés. Con style y ritmo por si me ves. Tomar decisiones una a la vez. Navegando en esta jungla mi pez. Adoctrinados por libres pensantes. Ya no somos duplas sino grupos de a 10. Y con la gente gritando en la calle. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? I'd like to begin with a fact. Whether in a small town like McAllen on the Rio Grande, I'd like to begin with a fact. Whether in a small town like McAllen on the Rio Grande, la fábrica normal del hip hop, actualizando ritmos por cada nota. Inspirados en la calle ante cualquier idiota. Afligidos nunca, aunque la raqueta el genio explota. Tanta loquera en grupos que smokan. Hablamos con amor ante diferentes notas. Susurro y valiente motherfucker. La calle loca. Quiero salir de acá, quiero volar afuera. Que todas las cosas malas se desaparezcan. Busco felicidad y andar por donde quiera. Y contagiarte a ti de notas callejeras. Quiero salir de acá, quiero volar afuera. Que todas las cosas malas se desaparezcan. Busco felicidad y andar por donde quiera. Y contagiarte a ti de notas callejeras. Amor y semedía, respeto y amistad. Luchar con energía, buscar la libertad. Escucha. Sin armas de fuego yo no tengo miedo. Esta es nuestra lucha, escucha. Amor y semedía, respeto y amistad. Luchar con energía, buscar la libertad. Amor y semedía, respeto y amistad. Escucha. Esta es nuestra lucha, escucha. J'ai rêvé d'être uni, pleuré de ne pas l'être. J'explique en quelques lettres, monsieur peut être un ami. Go. Tu peux compter sur lui pour faire un match de fruits. Enflammer les esprits, bouleverser les vies. Un véritable MC, singulier pluriel. Avec ta brillante équipe, affole les décibels. Ne prends pas les tripes, t'abattes ta belle percelle. Jusqu'à que tous comprennent, oui à l'amour, non à la haine. Controversé, coriace, rue, c'est notre race. C'est cultive, l'art de trans, maladie, maladie. Comme un antiquaire, nous soignons nos origines. Pas meilleur anticorps contre un monde qui margine. Ferme les yeux et margine, un monde sans misogyne. Libre et solidaire, de la pureté de terre. Cette chanson est une promesse, un message qu'on te laisse. Elle sera notre empreinte, sur les murs elle sera punk. The goal is what we do it from the beginning. The world's a gap, fighting a lot of meanings. The stretch your head, the stretch your heart. You got it? The stretch your heart, the stretch your head. You listen, rap, rap es el martillo, rey. Rap es el gatillo, arma sutil que abre tu mente por los oídos. Guerreros que luchan por la verdad, la magia. Ignorando diferencias con respeto y tolerancia. Mírame, somos de dos lugares, con cáscaras distintas, humanamente iguales. El objetivo mismo, uno en particular. Desnotar nuestras barreras para así juntos luchar. Por igualdad, por la verdad, por defender. A través de verso y sentimiento dentro de un papel. Las aguas de nuestra vida fluyen dispersa, uniéndose en secreto al final con la conciencia. Amor y semedía, respeto y amistad. Luchar con energía, buscar la libertad. Escucha. Sin armas de fuego yo no tengo miedo. Esto es nuestra lucha, escucha. Amor y semedía, respeto y amistad. Luchar con energía, buscar la libertad. amor y rebeldía, respeto y amistad. Escucha, esta es nuestra lucha, escucha. Hip hop revolución, sentimiento y corazón. De Bolivia una familia reventando una canción. Verdad de realidades en tiempos diferentes. Una sola nuestra gente, final esencia y fundamento de esta cultura universal. En cada barrio y ciudad, amistad, libertad, compromiso por la vida, firmeza y respeto, valor, honor, es el motor, avanzando sin temor, aquí estoy, soy consecuencia o resultado de un pueblo sometido y maltratado, y no se olvida de dónde vengo, y tengo la misión, representar, dedicar a mi gente una canción, aquí vienen rebeldes armados, con líricas expresivas y subversivas, vamos Bolivia y Suiza, preparados. Miles de paisajes que me inspiran en la vida, así es mi tierra latina andina. Inspiran arte, inspiran amor, inspiran sueños y un mundo mejor. Respetando a la Pachamama que fue golpeada, saqueada, explotada, maltratada. Wali Pumiwa, Yaman Tassiñani, Amuy Tassiñani, Mayas Tassiñani, Pachamama y Orataje, Mayas Tassiñani, Mokotapa, Nanakapto, Mistusitua, Bukanaka, Hani, Walmasiña, Kiti, Hanukata y Nanakapto, Mistusitua, Wali Yaman Pizar Tassiñani, Korichu y Mampi, Mistus Cañani, Wali Yaman Pizar Tassiñani, Korichu y Mampi, Mistus Cañani. Luchar con energía, buscar la libertad. Escucha, sin armas de fuego yo no tengo miedo. Esta es nuestra lucha, escucha. Rebeldía, respeto y amistad. Luchar con energía, buscar la libertad. Escucha, sin armas de fuego yo no tengo miedo. Escucha, esta es nuestra lucha, escucha. Somos aymaras, quechuas, mestizos, muy parecido en el interior. Latinoamérica, África, Europa, con rap en boca luchas mejor. Pachamamita, tierra bendita, llevo tu piel en el exterior. Siente las rocas, cansarte toca, pichando coca, el hambre es menor. Salve, satisfação, James na voz. Aplicadas diariamente sem necessidade na população. Muita luta diária, suor escorrendo na cara, tendo que aceitar certo tipo de situação. É muita injustiça, eu não consigo entender. Pra se esconder, recobrada ao cidadão. Coisas, coisas que nem eles conseguem resolver. Enganam as pessoas com a corrupção. Pouca propina faz escravo do dinheiro corromper. Sempre um pouco mais fazendo pessoas perderem a dignidade junto com a paz. Todo prejuízo investido em futilidade. Poderia haver cuidado mais dessa cidade, melhorando o atendimento aos pacientes do hospital, tratando sempre com respeito, que é primordial. Evitando a falta de medicamentos na policlínica e postos de atendimentos, ajeitando as ruas, tapando os buracos. Saneamento básico permaneceu problema, problema, problema. Em meio a tantas tretas se tornou mais uma lenda, lenda, lenda. Pé no esgoto, dentro do canal, arriscando adoecer se quiser atravessar. Pois antes havia uma ponte, daí era normal, mas faz tempo que caiu e ninguém veio ajeitar. Infraestrutura, saúde, cultura e educação no centro, na comunidade e zona rural. Cuidar bem das crianças, o ponto principal. Que nunca lhe falte ao professor material, dando a ele a permissão de ensinar com a verdade, passando informação completa e não pela metade. Pena que se vê tanta calamidade, coisa fácil de resolver. Na simplicidade, governantes no poder, sem honestidade, na entrevista ainda fala que ama a cidade. Faça uma prece pra que mude isso aqui. Fazer o certo, trabalhar sem iludir. Com certeza é possível, mas é complicado. O imposto miserável que pagamos ao Estado. Impactante, até acho engraçado. Eles fazem confusão, afinal a conclusão. Tem obras do governo que estão mais de 10 anos em atraso. A população toda revoltada, lutando pelos direitos. Constituição sem lei, com lei, artigo 5º, não sei, talvez tem algum defeito. Há várias ações que não têm efeito dos que foram eleitos. Fujimori, elegido presidente frente a la derecha, gobierna con asesores Montesinos y Hernando de Soto. 8 de agosto, paquetazo, todo más caro. Suspensión de garantías individuales, 4 muertos y solo habían empezado. Fujichok, para dejarte claro que eres un esclavo de este moderno estado en favor del mercado. Nada que agradecer al fujimorismo. Nos salvaron la economía, no acabaron con el terrorismo. Crearon al grupo Colina y mataron con cinismo. Barrios Altos, La Cantuta, Castro Castro. Guerra sucia, guerra de baja intensidad, terrorismo de Estado. Y a los policías que atraparon al líder del llamado Sendero, los destituyeron de sus cargos. La idea no era derrotar grupos armados, era eliminar el pensamiento crítico y al pueblo organizado. El 92 disolvieron el Congreso y autogolpe le llamaron. Con la constitución del 93, no importa quién gobierna, el Estado es fujimorista y neoliberal. Para el 95, campaña populista. Segundo mandato, mayoría en el Congreso y el país se remata más a prisa. Destruyeron la educación pública, compraron a la prensa. Cualquier luchador social es terrorista. Robo de millones, esterilizaciones, desapariciones, violaciones, ejecuciones extrajudiciales, bladivideos, psicosociales. Y le lavaron la cara a los responsables. Casi exterminaron los movimientos sociales, contraculturales, sindicales. Casi exterminaron, casi, pero casi no más. Casi exterminaron los movimientos sociales, contraculturales, sindicales. Pero el 2000 el pueblo retoma las calles frente a su reelección con fraude. Y aunque no quitaron la constitución de los neoliberales, la marcha de los cuatro suyos recupera algunas libertades. Respetos para quienes lucharon y siguen luchando, para quienes recién han llegado. Hijas e hijos del espíritu subterráneo, política desde el barrio, combativo y solidario. ¡El indulto no va! El indulto no va, el indulto no va, el indulto no va. Termino diciendo algo muy importante, la marcha de los cuatro suyos no fue gracias al oportunista de Toledo, fue gracias al pueblo consciente y organizado, fue gracias al pueblo consciente y organizado. Y ahora sí, para terminar, el indulto no va. Esto es algo de lo que escucharán este 1 de mayo, Día del Obrero, obreros y obreras del hip hop en el streaming. Así que estén atentos a las páginas de Boombox porque ahí vamos a colgar todo el concierto que se va a transmitir desde el Perú, con todas las bandas, desde esta gente de Venezuela, de Colombia, de Brasil, Chile, Ecuador y Bolivia y Perú, obviamente. Así que no se lo vayan a perder, va a estar muy, muy, muy bacán este streaming latinoamericano, obreros del hip hop, este 1 de mayo. Estoy a 5 minutos de irme, así que me despido. Gracias por la sintonía a todos y todas las hip hopas del mundo entero de otras galaxias. Aquí estuvo su anfitrión Disfraz. Nos vemos el otra semana. Paz para todos y todas. Chao. Right about now, we're about ready to blow up the spot. Revelándonos contra la matriz, me deprimen los límites. El chino tiene sus dotes para el desliz. Sueño con armas que aspiren a ser inútiles. A que que no te juzguen por cómo te ves. Espero que estos conceptos se vayan a un vértice. Así que hay que remangarse. Es 3, es 4, no hay azar. Decide tu nivel de participación, pues. Conciencia y mundo caminan juntos evaluándose. Y un etc, etc, etc. El sistema quiere absorberme, pero yo me cojo de las paredes. Así los sílabas sobrias sobrantes. Raperos con parálisis de análisis por las sutiles tácticas de marketing. No hay es que, pues que, luego pensé. Seguimos siendo esclavos otra vez. Del PC, la TV, el CLMP3. Ya son parte del sistema y te quieren. De acá para acá, de acá para allá. De acá para acá, de acá para allá. De allá para acá, de acá para allá. De allá para allá, de acá para allá. Acaparan la inocencia, la humildad, la ignorancia para su decadencia. ¿Cuánto costó cada víctima violada? ¿Por cuánto hace marisco le soplaras? No hay santos, lo que hay son tarifas diferentes. Feligreses apuestan sus limosnas y las iglesias invierten en más bienes inmuebles. Por cuánto te vendes, cuánto vale, como en un ajedrez, mana la reina y el rey. Los demás somos los peones del sistema. Ellos son los privilegiados del tablero, blanco y negro. Y cuando les conviene se hacen los daltónicos, los fariseos. No permitas que privaticen tus sueños, que las multinacionales prostituyan tus elementos. El cliché de un rapero sean los diamantes, el oro, los carros y los femeninos cuerpos. No permitas, no permitas que el sistema te adopte. El terno y la corbata no te hacen menos torpe. No permitas que el sistema te maneje. El color de la piel no es razón suficiente para ser adversarios de repente. ¿Dónde? De allá para acá, de acá para allá. De allá para acá, de acá para allá. De allá para acá, de acá para allá. De allá para acá, de acá para allá. Así es, cabrón. El sistema establecido está podrido. La música es, pues, lo más esencial, es lo más importante en la vida. Queremos utilizarlo como un arma de lucha contra el sistema, digamos, o sea, contra el mal gobierno, contra la corrupción. Y, pues, queremos denunciar mediante la música, o sea, lo que pasa en el día a día, ¿no? País y nuestra ciudad. Para la luz, la oscuridad es una quimera. Los tontos se atragarán esta noche en la cena, pero tu pensamiento está envuelto en una tela con la que hoy tejen un mapa de un material difícil que lo destruya la guerra. Tu hip hop es más que una epopeya, la raíz es la atmósfera de la gravedad de una estrella. Eso nos enseñaste en nuestra escuela, tu aliento, un retrato de lo que el corazón sueña. Y compuse un poema, me temblaron las manos. Estoy nervioso, hermano, y es que amor la tierra andina, la verdad. No soy más que un ser humano. Tu mano me ayuda a empuñarle bandera al hermano. El villano está cerca de nuestra isla. Tu encanto es el canto que a la muerte aísla. Llovizna de esperanza y recuerdo incesante. América Latina, la historia de un caminante. Mejor dicho, militante, que va destiempo en el compás de los horarios. Electo tu proyecto, para mí el reto de los sabios. Hoy mis labios rimaron un gran impacto. En Quito se arma el mejor contacto. Tu ejemplo, tu ejemplo, allá en el alto. Tu yupi, toya su yupi, a ti su yupi, junti su yupi, chincha su yupi, toya su yupi, a ti su yupi, junti su yupi, ukamawi queda guanti su yupi, somos así y que vamos, chincha su yupi, toya su yupi, a ti su yupi, junti su yupi, chincha su yupi, toya su yupi, a ti su yupi, junti su yupi, ukamawi queda guanti su yupi, somos así y que vamos, ukamawi queda guanti su yupi, somos así y aquí estamos. Ukamawi queda guanti su yupi, somos así y que vamos. Koya suyumanta waukipana, con tu ejemplo cada mañana. Corazón abajo a la izquierda, sin panfletazo que aquí no concuerda. Compañero tan querido, me haces falta combativo, pero la razón es sigues vivo. Aquí guaya y popandino, amauta consecuente, en las minas con la gente. pasa montañas, lucha presente. Guerra del gas, vagón bajo el puente. Bien ubicado con el proceso. América Latina, no hay regreso. Mascando coca, fuerza al hueso. Mis antepasados sabían de eso. Comunicación, batalla mediática. Radio, prensa, nuestra táctica. Sincero, transparente. Hombre bueno, sabiamente. Aprender tu sonrisa, hermano. Decir hacer latinoamericano. Ucamao y que levanta tu mano. Somos así y que vamos, chincha su yupi. Coya su yupi. Anti su yupi. Junti su yupi. Chincha su yupi. Coya su yupi. Anti su yupi. Junti su yupi. Ucamao y que da guanti su yupi. Somos así y que vamos, chincha su yupi. Coya su yupi. Anti su yupi. Ecuador, Bolivia, presente y combativo. Los pueblos organizados de las fuerzas sociales, sean cívicas o sindicales, especialmente gente que tiene muchos problemas económicos, están sabios para proponer iniciativas, propuestas de solución desde sus barrios, desde sus sindicatos. Esa es la experiencia que tengo y por eso creo que es importante crear el poder del pueblo, que las fuerzas sociales decidan. Y como presidente solo mandar obedeciendo al pueblo y así podemos ir resolviendo los problemas que tenemos.